¿Y las luminarias qué representaban? Representaban, digan ustedes, el aprecio que tenían las gentes para el celebrar, digan ustedes, la fiesta del santo. Uh-huh. Eran las honras que le hacían. Uh-huh. Y la fiesta de San Francisco de Paula, esa, ¿en qué forma la celebraban? Pues la celebraban también, lo mismo que... Pero fue una promesa que le hicieron al santo de celebrar todos los años el día 2 de abril, digan ustedes, que es el día del San Francisco de Paula, hacerle su misa y hacerle su fiesta. ¿Y estas fiestas de qué consistían en el tiempo antiguo? En el tiempo antiguo era que querían, digan ustedes, honrar al santo. ¿Pero de qué consistían? ¿Qué es lo que hacían? Pues ellos bailaban los matachines, eso nomás. Eso es lo que más que tenían, digan ustedes. ¿Y siempre tenían su recreación? Sí, digan ustedes, su fiesta, digan ustedes, de comidas y de bebidas y todo. Hacían siempre como un, al estilo, una recepción en el antiguo. Uh-huh. Y también en el modo que lo están haciendo hoy en día. Hoy en día sí, también. Uh-huh. Muchas gracias, señora Domínguez, porque esta historia es muy buena. Gracias. No hay de qué.